¿Cómo está, María Irene? ¿Qué tal, Omar? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por atendernos tempranito, no, decíamos, por favor, está bien. Bueno, ingresó lo que es la rendición de cuentas del Consejo Deliberante a trabajar en la comisión ahora sobre este tema, ¿no? Exacto, sí, la rendición entró en tiempo y forma el 31 de marzo, como debe ser, y debemos tratarla antes del 31 de mayo. Hemos hablado ya con el presidente del Consejo que será tratada el 26 de mayo. Me parece que, por ahí, para que los oyentes tengan más o menos una idea de lo que es una rendición de cuentas. Yo decía hoy temprano, María Irene, sí. Digo, por ahí los oyentes a lo mejor no les llega mucho el tema de la rendición de cuentas. Exacto. Bueno, pero explícalo, por favor. Sí, cómo no. En realidad lo que es una rendición de cuentas es demostrar la percepción e inversión de los fondos comunales, o sea, digamos, ¿qué se hace, qué hace el intendente con los fondos que ingresan al municipio? Y esto es importante destacarlo por la transparencia que tiene el intendente en esto, y lo hace bajo un sistema que es un sistema que ha hecho la provincia, que se llama RAFAM, que es la reforma de la administración financiera en el ámbito municipal. O sea, ahí se vuelcan todos los datos, nosotros vamos a tratar todo lo que fue el año 2010. Al 31 de diciembre del 2010, como si fuera el balance de una empresa. Claro. Por eso te cuento que el cálculo de recursos original, te lo voy a dar en cifras globales, dejemos los centavos y demás, fue de 248.460.000 pesos. Y en realidad, lo que se gastó, lo que se invirtió, definitivamente, fue de 278.500.000 pesos. Esto es para destacarlo, porque el intendente en su mensaje hace una información de todos los gastos, y lo que de los gastos de vengados, ¿no es cierto? Lo más importante es la inversión, el gasto que se hace en las remuneraciones. Sabido es lo que ha hecho el intendente con respecto a los sueldos. Esto incide en el porcentaje total en un 51%. Se ha dejado de lado en estos porcentajes el impacto que se sabe y que conoce todo el pueblo de Olavarría, lo que son las obras, Omar. Las obras figuran por otra parte. Nosotros en este momento tenemos la rendición en la Comisión de Hacienda y recién la empezamos a tratar porque hemos tenido otros temas y hubo otra sesión en el mes de abril. Todavía no hay manifestación de ninguno de los bloques, ni por la afirmativa ni por la negativa, tampoco han pedido nada, pero es que recién lo estamos tratando. Hay fondos, no sé si vos me querés hacer alguna pregunta. Simplemente decía, o sea que el 51% de este presupuesto está destinado a los sueldos. Los sueldos, fue destinado a los sueldos. Fue destinado a los sueldos, sí. Exactamente. Hay fondos que vienen, que son solamente de la municipalidad, digamos, fondos de origen municipal, que son el 55%. El resto provienen de la coparticipación de la provincia, que son el 45% de los recursos. El total de los gastos fueron, como ya te dije, de 228.900.000 pesos. Pero lo importante de todo esto, hay un superávit en esta rendición. Este superávit es de 9.900.000 pesos. Y vos me decís, me preguntará el pueblo esto, ¿cómo es que hay un superávit? Sí, es lo más importante que tiene esta gestión, porque es para proseguir con una ejecución presupuestaria que permita constituir un fondo anticíclico, ¿viste? Una emergencia que hubiera, porque cuando hablamos de un fondo anticíclico es para decir, bueno, se necesita por algo en especial y hay un fondo que lo respalda. Y también lo más importante de esta rendición es que al cierre del ejercicio la deuda que este municipio tiene es de solo el 4% de los recursos. Hay una deuda de 9.400.000 pesos, nada más. Esto es porque el municipio se adhirió a un programa provincial de desendeudamiento que puso la provincia en marcha. Estas son las cuestiones más importantes que tiene la rendición. María Irene, una consulta, porque no entiendo, quizá escuché mal la cifra. El cálculo original, dijiste, fue de 248 millones. Sí, y se invirtieron 278 millones. Claro, ¿y cómo eso llega a tener un superávit si en realidad a mí me están faltando 30 millones de pesos? La plata estaba, no es que se gastó y no se invirtió. Claro. La plata vos la tenés. Ajá. No te olvides que el año pasado también hubo un superávit. Uh-huh. O sea que el dinero se tiene, pero igual el intendente ha dispuesto de tal manera los ingresos que los ha podido distribuir usando y teniendo nada más que una deuda de 9 millones y un superávit también de 9 millones. ¿Me entendés? Uh-huh. Esas son las cuestiones de tener una gestión responsable y tener todos los números como los tiene él, ¿no? Claro. ¿Cómo se llega a tener los números de este tipo, viendo que hay otros partidos de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en una situación totalmente distinta, ¿verdad? Esto se debe a las inversiones que tiene el gobierno municipal dentro de los bancos. ¿Cómo se maneja esa cuestión? Lo que pasa es que lo que hace que esto, de este superávit y demás, es la inversión que hace y la distribución que hace el intendente de los ingresos. Porque vos fíjate que a veces tiene recursos que envía la Nación, o el año pasado también con lo que mandaron para la Tucura, cuando otra gente, otros municipios, tuvieron que tomar todo lo que les daban, lo que les percibían de Nación o de provincia, lo invertían, lo tenían que invertir en sueldos porque no les alcanzaba la percepción que ellos habían tenido, el intendente lo invirtió en Tucura. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, todo eso hace que esta gestión sea tan transparente y que sepan administrar los fondos, porque no es fácil salir a decir políticamente yo aumento los sueldos, pero ¿y después con qué se mantienen las otras estructuras? Es muy difícil, como por ejemplo ahora que va a venir la muestra de Dalí, vos me dirás, y por ahí la gente dice, ah no, pero eso es una cultura y es tan relevante tener una muestra de Dalí en Olavarría, que va a ser en forma masiva la asistencia regional. Y eso es una buena administración, ¿entendés? María Irene, ¿cuáles van a ser las críticas que va a tener esta rendición de cuenta adelantada? No, a ver. Porque vos le estás preguntando esto a una concejal, sí, que lo va a aprobar desde la A hasta la Z. Ya lo sé, pero al conocerse entre los ediles, me imagino que supongo ya tendrás un avance de lo que pueden llegar a ser las críticas que tenga la rendición. Claro, el cuestionamiento que puede haber. ¿Cuáles van a ser los cuestionamientos? Mira, no te sabría decir, porque yo lo he escuchado a Ernesto Cladera, que él siempre ha dicho que la rendición y el presupuesto se aprueban. Por supuesto, algunas objeciones habrá, que se gasta en una cosa más que en la otra, cuando es necesaria otra y no esa. Siempre se discuten algunas cosas, ¿viste? Que los bloques políticos somos para eso. Uh-huh. Nosotros para defender y los otros para decir lo que no les gusta, que como se ha hecho. Es eso, es la política. 13 días hábiles, que son los que le quedan hasta el tratamiento, ¿alcanzan para? Sí, totalmente. ¿Para trabajar? Yo ya la he puesto a consideración, así que no me han dicho nada, pero este lunes posiblemente haya algún pedido de relevancia hacia el Ejecutivo y bueno, se girará inmediatamente. Este lunes el lunes 9. 9, sí, todavía tenemos tiempo porque pasaría a la Comisión de Legislación, pero como en realidad en la Comisión de Hacienda estamos casi todos los bloques, no todos, porque faltaría el bloque de ALEM y del PRO, que no están en Hacienda, pero como estamos casi todos los bloques, yo creo que ya va a salir determinada la aprobación o no de la rendición, ¿no? Este lunes o el próximo. Todavía Perfecto. Tenemos tiempo. Tenemos una sesión el 12 y después la otra sesión el 26. Perfecto. María Irene, muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente.